tristones y ociosos me rodean. La gente que encuentro, el efecto que mi infancia ha dejado en mí, o el barrio, o el país, los últimos aniversarios, descubrimientos, inventos, sociedades, autores antiguos y modernos. Mi cena, ropa, compañeros, aspectos, cumplidos, deberes. La verdadera o imaginada indiferencia de alguien que quiero. La enfermedad de uno de mis parientes o de mí mismo. La falsía o la falta o pérdida de dinero o el abatimiento o la exaltación. Las batallas, el horror de la guerra fratricida, la fiebre de noticias inciertas, los acontecimientos azarosos. Estas cosas me llegan día y noche, y después me dejan, pero no son mi yo. Lejos de la contienda y de sus clamores, perdura lo que soy. Interesado, complaciente, piadoso, ocioso, unitario. Me inclino, me yergo o apoyo los brazos sobre una base impalpable y segura. O miro con la cabeza inclinada a un lado, curioso de lo que va a ocurrir. Espectador y jugador a la vez, mirando y asombrándome. Miro hacia atrás y veo los días en que me ahogaba la neblina entre los combatientes y los retóricos. En mí no hay burlas ni razones. Miro y espero. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de El Puchero Misterioso. Estamos, una vez más, estamos ausentes, tenemos dos ausentes en esta mesa, que son Pepita y El Forastero, pero bueno, siguen por el mundo, en la suya, pero tenemos acá un nuevo invitado. En realidad, ya nos visitó el lunes pasado. Buenas tardes. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Señor Renegado, era usted, ¿no? Sí. ¿Qué lo trae de nuevo acá? Además de esta ausencia. ¿Nos trajo algunos temas para contarnos algo hoy? Algo de música para contar, alguna historia referida de cómo ha influido la guerra desde el principio de la sociedad hasta hoy. Bueno, interesante. Yo tengo acá el menú de esta noche, de esta tarde-noche, pero antes quiero saludar a Ale Ottolini, que Hola, está en controles. Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? Ale. ¿Todo Hola. Bien? ¿Todo bien? Nuevamente con ustedes. Bueno, un placer. Creo que hoy, por mi parte, último programa, pero... Ah, bueno. Digo, por el horario, ¿no? Sí. Vamos a ver si vuelve Luis, seguramente. Sí, ya va a volver. Pero bueno, gracias por todo. No, por favor. Bueno, les voy a contar un poco qué tenemos sobre esta mesa de lunes. Para Antipasto tenemos lo que acabamos de oír, está en la editorial también, Hojas de Hierba, tenemos Hojas de Hierba a la Whitman. Y de plato principal tenemos un Cortázar Dunlop a la plancha con guarnición de Charlie Parker. Y también de postre, Alicia a la Serú Girán. Así que tenemos un menú bastante contundente para este lunes. Lunes de por sí bastante caluroso. Y creo que es nuestro programa número 19, si no me equivoco. Si no está Pepita para corregirme, pero bueno. Así que ya vamos llegando al número 20, después de tantos programas. Bueno, le cuento un poco, Renegado, de esta editorial. Yo les leí recién un poema del libro de Walt Whitman, Hojas de Hierba. Este libro, o sea, tiene la primera edición, se realiza en 1855, es del poeta estadounidense Walt Whitman. Y él lo que fue haciendo, la primera edición constaba de 12 poemas. Y él, este libro lo reescribió durante toda su vida. Ha tenido muchísimas reediciones. La primera está realizada por él. Y luego la última, que coincide justo con el año en el que él muere, que es 1892, constaba de 400 poemas. O sea, de 12 a 400 poemas tenía muchas ganas de reescribirlo. Y la verdad es que le agradecemos que lo haya hecho. Es un libro maravilloso y más allá de que hoy Walt Whitman es considerado uno de los poetas fundadores, uno de los grandes poetas estadounidenses, ¿Por qué es transformador y por qué se lo marca un antes y un después en la poesía norteamericana y luego mundial? ¿Sí? En este libro, lo que se ve a partir de esta nueva poesía que trae él es interroga al yo, habla desde el sujeto, ¿sí? Algo que no se veía en la poesía de ese tiempo. Una gran celebración a la naturaleza, al sexo, a la vida, a la filosofía, al sentir. Es algo que él instaura como nuevo y después obviamente va a influir en las corrientes de los años siguientes. Pero es un libro, la verdad es que vale la pena, ya se transformó en un clásico, vale la pena leerlo. Yo he dado en esas mesas de saldos, que a veces encontramos cosas maravillosas, con una edición de la editorial Lumen del 69, publicado en Barcelona, que tiene una un prólogo maravilloso, que es de la traducción, y el prólogo Jorge Luis Borges, que ya de por sí no necesita presentación, y tiene grabados el libro de Antonio Berni. La verdad es un libro casi de bolsillo, pero una edición preciosa, que si pueden dar con esta, la verdad que lo súper recomiendo. Es muy importante, en cuanto a Hojas de Hierba, si en algún momento deciden leerlo, tener en cuenta esto, el tema de las traducciones, y más que nada en la poesía, ¿sí? Pues es algo que, si bien no se traduce tal cual, la poesía tiene eso que es muy mágica y es importante la cadencia de las palabras y demás. En cuanto a las traducciones de Hojas de Hierba, tratemos de conseguir alguna que sea realmente... buena, recomiendo obviamente la de Borges porque es impresionante. Todos los poemas de Hojas de Hierba están conectados entre sí, ¿sí? Cada uno representa una celebración que hace Whitman, como les decía, de la vida, de la humanidad. El libro en sí se caracteriza mucho por la alegría y la alabanza de los sentidos, ¿sí? O sea, como les decía, que en un momento que la celebración de la primera persona de él habla directamente del yo, de cómo él percibe el mundo, de cómo vive. También de su sexualidad, o sea, es abiertamente homosexual, o sea, y decir directamente amo a este muchacho en ciertos de los poemas, que era algo inconcebible en la época en la cual lo publica. Así que bueno, lo recomiendo muchísimo a Walt Whitman. Ya les como les comentaba, atentos a la edición que consiguen. Seguramente si ahora buscan, entiendo que puede ser que esté la edición completa ya, la que se realiza después del fallecimiento de él, que son estos 400 poemas y demás. Pero bueno, si no, aunque sea alguna que tenga una muestra de todos esos poemas, es maravilloso y es de muy fácil lectura. Pongamos fácil entre comillas, porque es una lectura que nos atrapa y que nos detiene, o sea, en cada una de las palabras. Así que bueno, esto es lo que yo traigo a este antipasto y a esta editorial. Espero que le haya gustado este poema. Y bueno, Renegado, usted me dijo que traía algo, había algo para el plato principal, que teníamos a Charlie Parker y demás. Para el plato principal traje una sopa de municiones. Ah, bueno, me suma algo más acá. Está bien, perfecto, me parece muy bien. Hace mucho que no tomo una sopa de municiones, así que ya veo, bueno. Como si es como la del lunes pasado, son bastante suculentas esas sopitas. Está bastante fuerte, sí. Ok, ningún problema. ¿Y ahora qué me cuenta del señor Charlie Parker? No, Charlie Parker es simplemente el músico que elegí para este momento, para pasar un poco de música, de la que me gusta a mí, pero traigo una historia que tiene que ver un poco con el racismo, cómo a los negros les costaba, bueno, no podían tocar en lugares de blanco directamente, y después pudieron tocar en lugares de blanco, pero no podía ir público negro. Ajá, bien. Y hay una pequeña historia que va para un lado y va para el otro con esto del negro y el blanco. Hay mucho en el jazz para metido en esto, pero bueno, la primera película sonora, sí, que hubo se llamó El cantante de jazz, que es de 1927. Y tiene la particularidad que el actor principal es Al Johnson, sí, que es cantante y que es blanco, pero se pintaba de negro. Bien, hagamos un paréntesis. La primera película sonora acá nos referimos en la que hablan directamente los personajes. En la que hablan directamente los personajes. Bien. Y cantan. De todas maneras, tiene solo 12 minutos de grabación de diálogo sonora. No, ni siquiera de diálogo, de diálogo mucho menos. Entre las canciones y las pocas palabras que se dicen. Bien. Después todo música grabada que se le inserta después. Así todo fue la primera película sonora. Estamos hablando de 1927. Que bien. Tiene una frase muy interesante, dijo, porque fue la primera película sonora, sí, y la primera frase que se dice es: aún no has oído nada. Interesante para abrir, sí, para hacer la esa es la primera frase. La primera frase del cine del sonoro. Cine sonoro. Interesante. De todas maneras, lo hago esta analogía con Parker por el racismo, donde no podía. Primer película sonora no iba a ser un negro el actor principal, eso está claro. Claramente, menos en 1927. Menos en 1927, tal cual. Entonces era un blanco que se hacía, que no se hacía pasar por negro, porque incluso se maquillaba en público. Sí. Y se maquillaba de negro para de negro. Sí, ah, sí, sí, sí. Era parte de su show. Al Johnson siempre se maquillaba en público de negro, una voz muy dulce. Y Charlie Parker tiene la contraposición de eso. Tenía una orquesta muy de negros en su quinteto, sí, y tenía un circuito de todos bares negros. Entonces se le ocurre contratar a un trompetista blanco colorado encima. No. Sí, y bueno, todo eso era un problema. Entonces lo empezó a presentar como el negro albino. Entonces, muy buena la salida de Charlie Parker. Lo tomaron como gracioso y no lo mataron, el pobrecito, pero bueno. Y estuvo bastante tiempo con Parker. Qué bueno. ¿Cómo se llamaba? No sabemos. Sí, sí. Red Ronnie. Sí, o Rooney. Rooney. Que sí, un trompetista que llegó. El trompetista albino, lo presentaban. El negro albino. El negro albino, muy bien. Entonces, ahí tenemos un blanco que se hacía el negro y un negro que se hacía el blanco. Muy buena la contraposición. Interesante, también me quedé con esa frase que abre el cine sonoro. O sea, aún no has escuchado nada. O sea, y todo lo que abre. Y todo lo que se escuchó después. Hasta el día de hoy. Muy interesante. ¿Y qué tema nos trae? No me acuerdo si pasé Yardbird Suite. Sí, estaba entre ese y Ornithology. Sí. Así muy que bien, bueno. Muy interesante esto. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Thank you. la verdad es que me gustó mucho este tema de Charlie Parker. Usted lo suele escuchar bastante, Renegado. Sí. Es un gran admirador del jazz, según me han contado por ahí. Sí. Es así. Bueno, ahora estamos en el plato principal y yo le comentaba hoy que tenemos en la mesa Cortázar Dunlop a la plancha, ¿sí? O sea, que teníamos con esta guarnición de Charlie Parker. Así que, bueno, yo les traje este libro que se llama Los autonautas de la cosmopista o Un viaje atemporal París-Marsella. Es un libro que escribe Julio Cortázar junto a Carol Dunlop, que es su última esposa. Es un libro, yo diría que mágico. ¿Por qué? Porque tiene, más allá de que los libros de Cortázar suelen tener este toque de magia, de traspaso a otros mundos y diversas puertas que nos tiene acostumbrados, y también un desafío del lenguaje, de las formas. Este libro narra un viaje que ambos emprenden a bordo de una combi Volkswagen que ellos mismos denominan Fafner, como un dragón de la literatura, y narra un viaje que realizan por la autopista del sur, partiendo desde París rumbo a Marsella durante 33 días. ¿Cómo conciben este viaje tanto Cortázar como Carol? Imponen reglas del juego para hacer este viaje. Imaginan como los grandes viajeros como Marco Polo, Cristóbal Colón, que tenían unas bitácoras de viaje en las que registraban todo lo que sucedía durante ese día. Ellos conciben hacer un viaje así, en el cual durante esos 33 días o lo que dure ese viaje, no pueden salir de la autopista. No hay forma de salir de la autopista. Diagraman, revisan cuáles son los paradores que hay. Y lo planifican de esa forma, en donde se comprometen ambos a registrar cada hecho, cada cosa que suceda. Y obviamente lo describen de forma fabulosa. Describen no solo el rumbo, los puntos cardinales, sino la flora, la fauna que van descubriendo, posibles peligros, brujas, agentes secretos, situaciones muy graciosas que van relatando en el viaje. Pero es muy interesante y creo que tiene como la forma en la que este libro está editado. Yo tengo la edición de Alfaguara del 2007, que editó, bueno, básicamente casi toda la obra de Cortázar hasta ese momento, porque bueno, después saben que están los papeles encontrados, cartas a los Jonquiers, que también lo editó Alfaguara, pero esta edición y el libro en sí, de una forma muy hermosa de estar relatado, o sea, uno lo va viendo, es una bitácora de viaje en la que antes del inicio de cada capítulo ellos describen de forma sintética, como les decía, como las bitácoras de los grandes viajeros, lo que ha sucedido en ese día, y que, o sea, hasta describen hasta el detalle de lo que tienen para comer, de lo que ha sucedido, de peligros que les está acechando al no poder salir de ahí. Y bueno, es muy interesante. Bueno, también incluyen fotografías que van tomando, dibujos que hace el hijo de Carol, que en cierto momento ellos tienen coordinado que un grupo de amigos los va a reabastecer de comida en distintos puntos de la autopista, se encuentran, almuerzan, pero luego tienen que estar ellos dos solos registrando la maravilla de algo que de por sí ya es algo muy cotidiano. Sí, es lo mismo que, bueno, salvando las distancias, imaginemos de acá un viaje desde Mercedes a Buenos Aires, en donde nuestro auto durante 33 días se tenga que ir frenando la ruta. ¿Imaginan eso? O sea, imaginemos que hay paradores donde podemos parar y demás, pero no podemos salir de la ruta, no nos podemos desviar a una casa, solo al borde de la ruta, parando bajo los árboles, muy lindo todo, y en una combi, y dormimos ahí, registramos todo lo que sucede. A simple vista parece algo, la verdad, que rutinario, aburrido. Cortázar y su esposa Carol lo transforman en algo mágico. Es muy interesante cuando inician el libro, porque Cortázar, es, o sea, uno de los cuentos de él se llama La Autopista del Sur, en donde narra el desquicio de la espera interminable en un atascamiento de autos y demás. Uno cuando va leyendo ese cuento se imagina, o sea, estar ahí detenido en el auto horas y horas eternas. Y Cortázar aprovecha esta situación porque hay una situación que ellos tenían planificado quedarse un mes en la autopista, y esto estaba prohibido. Había una reglamentación del momento que se prohibía que estuviera un auto más de 2 días en ese trayecto. O sea, estaba multado, estaba penalizado. Entonces Cortázar dice, a mi juego me han llamado. Tenía, hace unos años atrás había publicado este cuento de La Autopista del Sur. Entonces escribe al director de la Sociedad de Autopistas una solicitud para poder permanecer un mes dentro de la autopista, en donde le cuentan, le recuerda que él les había concedido el cuento de La Autopista del Sur para una publicación que ellos realizaron, y entonces ahora le pedía el favor a cambio que les permitieran permanecer en la autopista un poco más del tiempo acordado. Claramente nunca recibe una respuesta, y luego de 15 días de enviada esta carta deciden comenzar a los preparativos del viaje. A mí me gustaría, antes de seguir contándoles un poquito más de este libro, leer este fragmento, o sea, el inicio de esta carta que le envía Cortázar, en donde escribe también un poco esto que les venía contando de cómo se planifica ese viaje, y que les dé un poco la idea del tono en el que se narra el libro, que es muy divertido y la verdad que en ciertos momentos nos emociona. O sea, generalmente a mí me sucede con el final de este libro, pero bueno, el inicio dice algo así: de cómo escribimos una carta que no por insólita dejaba de merecer respuesta, cosa que no aconteció, y de cómo, en vista de ello, los expedicionarios decidieron ignorar tan incalificable conducta y llevar a buen término lo que en ella se explicaba de la manera más galana y detallada. París, 9 de mayo de 1982. Señor director de la Sociedad de las Autopistas. Señor director, hace algún tiempo su sociedad me pidió autorización para publicar en una de sus revistas algunos pasajes de mi cuento titulado La Autopista del Sur. Por supuesto, otorgué con viva satisfacción dicho permiso. Me dirijo ahora a usted para solicitarle a mi vez una autorización de naturaleza muy diferente. Junto con mi esposa, Carol Dunlop, igualmente escritora, estudiamos la posibilidad de una expedición un tanto alocada y bastante surrealista, que consistiría en recorrer la autopista entre París-Marsella a bordo de nuestro volvaje en combi, equipado con todo lo necesario, deteniéndonos en los 65 paraderos de la autopista a razón de 2 por día, es decir, empleando algo más de un mes para cumplir el trayecto París-Marsella sin salir jamás de la autopista. Aparte de la pequeña aventura que esto representa, tenemos la intención de escribir paralelamente al viaje un libro que contaría en forma literaria, poética y humorística las etapas, acontecimientos y experiencias diversas que sin duda nos ofrecerá tan extraña expedición. Dicho libro se llamará quizás París-Marsella en pequeñas etapas, y está claro que la autopista será su protagonista principal. Tal es nuestro plan, que se llevaría a cabo con el apoyo de algunos amigos encargados de reabastecernos cada 10 días, aparte de lo que encontraremos en los paraderos. El único problema está en que, según creemos saber, un vehículo no puede permanecer más de 2 días en la autopista, y por esa razón nos dirigimos a usted para pedirle la autorización que, llegado el momento, nos evitaría tener dificultades en los diferentes peajes. Si piensa usted que nuestra idea de escribir un libro sobre el tema no resulta desagradable para su sociedad y que no hay inconveniente en autorizarnos a vivir un mes desplazándonos a razón de 2 paraderos por día, me agradaría recibir su respuesta lo antes posible, puesto que quisiéramos partir hacia el 23 de este mes. Queda igualmente entendido que de ninguna manera quisiéramos que nuestro proyecto fuera difundido por la prensa, pues siendo conocidos como escritores podríamos ver perturbada nuestra soledad de expedicionarios. Llegado el día, nuestro libro se encargaría de contar la historia al público en general. Agradeciéndole por adelantado su buena voluntad con respecto a este proyecto, le ruego acepte, señor director, mis sentimientos más sinceros, así como los de mi esposa. Julio Cortázar. Bueno, como les comentaba, esta carta nunca recibió respuesta y ellos esperaron los 15 días, vieron considerado iniciar este viaje. El viaje inicia y lo van relatando de forma maravillosa, como les contaba, desde todo lo que se realizan para abastecerse hasta los inconvenientes que van teniendo en el parador, sumando fotos, trayectos, experiencias de vida. Lo que me resulta muy interesante, tiene su nota, su contexto, hay una comicidad en el relato, ¿sí? Una alegría muy imperante entre los dos protagonistas, que son obviamente Carol y Julio. El detalle de este libro es que al momento en que realizan el viaje, tanto Cortázar como Carol Dunlop están enfermos terminales, no lo saben. En realidad, cada uno lo sabe, pero no sabe que el otro sabe. A ver si me explico. Antes de realizar el viaje, Carol se hace unos estudios y le diagnostican leucemia terminal, pero como tenían este proyecto, prefiere evitarle el dolor a Julio de contarle, entonces lo evita. A lo que sucede en simultáneo que Cortázar también se realizan estudios y le determinan una enfermedad que no pueden describir y al día de hoy está en tela de juicio sobre realmente qué enfermedad era. Se dice que era leucemia también, pero bueno, no estaba especificado en el momento. Entonces Cortázar también decide evitarle el mal trago a Carol y emprenden este viaje maravilloso por esta autopista. En donde registran y es el último viaje que realizan juntos. De hecho, al término de cuando Cortázar termina editando solo el libro, tras el fallecimiento de Carol Dunlop ese mismo año, noviembre del 82, este viaje se hace en mayo, así que le dio muy poco tiempo, pero está tan lleno de un amor fantástico, mágico para ese tiempo, que la verdad que lo recomiendo ampliamente. Es un libro que se consigue, que está editado, pero bueno, básicamente ese detalle de la obra me parece que le termina de dar ese toque de magia. Todas las ganancias de este libro Cortázar las dona al pueblo nicaragüense. Después de los autonautas de la Cosmopista, se publica Nicaragua tan violentamente dulce. Y Cortázar fallece en febrero del 84, la semana pasada hizo 35 años de su muerte, y al día de hoy nos sigue sorprendiendo. Así que bueno, hoy les traigo Los Autonautas de la Cosmopista o Un viaje temporal París-Marsella. Lo recomiendo. ¿Qué le parece, Renegado, este libro, esta historia? Muy bien. Es interesante. Muy linda, por supuesto. No quiero precisar datos, pero he leído en algunas publicaciones y en internet que hay una sociedad de personas que tienen este tipo de combi, que realizan, algunos han realizado el mismo viaje que realizó Cortázar con Carol Dunlop en el 82. O sea, como tratan de vivir esa misma experiencia y demás, pero bueno, es un libro mítico de por sí. Pero bueno, ya tenemos este plato principal. Usted me dijo que tenía una sopa de municiones también. Una sopa de municiones, sí. Interesante, de esas que nos tiene acostumbrados. La sopa de municiones se suele comer de primer plato, pero bueno. Pero bueno, acá hacemos las cosas como... nos viene un poco en gana, me parece. La sopa de municiones del programa pasado estaba muy interesante. O sea, a mí me gustó y me sorprendió un poco el tema. Y hoy que nos trae algo, puede ser algo medio bélico, me da la impresión. Bueno, de cómo la cuestión militar y las guerras han influido hasta el día de hoy en las cosas más cotidianas y no nos damos cuenta. Bien, eso en lo cotidiano, ¿en qué sería? ¿En el lenguaje, por ejemplo, en el comportamiento? En las cosas que usamos, en el lenguaje, en el compartimiento, en la cultura, en todo. Por ejemplo, cuando alguien va a buscar algo, algún tipo de mueblecito con puerta, sí, le llama el armario. Claro. Bueno, sí. El armario se suelen guardar desde una ensaladera que no se usa o alguna... una olla. O cualquier, sí, cosa. Bueno, el armario es el lugar donde se guardaban las armas. Apa. De ahí sale la palabra armario, precisamente, donde se guardan las armas. Y como con el armario, tenemos un montón de cositas. Cuando estaban al borde de tener un ataque, el grito era al arma. O sea, la alarma que nosotros ponemos hoy viene precisamente de ese grito al arma o a las armas. Ah, muy bien. Al ataque. No, pero bien, sí, tiene su conexión. O sea, qué interesante, me encanta cuando se descubren esas palabras que tenemos súper incorporadas. Pero bueno, pero muchísimas, porque, por ejemplo, desde el ok que decimos y mandamos en los mensajitos, se dice que era el mensaje que se pasaba por telégrafo diciendo cero muertos. Oh, cero killer. Claro. Como mi inglés es pésimo, pero entiendo. Killer sí, es asesino. Killer. Muy bien. También es algo que, o sea, y lo tenemos completamente incorporado. Completamente. El ok. O sea, mandas un mensajito, ok. Sí. Significa cero cuando muertos. Cobramos un sueldo. Sí. El sueldo era lo que se le daba al soldado. Su sueldo viene de soldado, paga de soldado. O sea, estamos en un clima bélico. Sí. ¿Qué sé yo? Cuando escuchamos música, por ejemplo, entre los instrumentos está la batería. Y la batería era un conjunto de piezas de artillería. El jazz que recién escuchamos. No después, me asuste con el jazz ahora. ¿Qué pasa con después de jazz? La Guerra de Secesión. Sí. Los negros que quedan libres van juntando las cosas de los campos de batalla y entre ellos juntan los instrumentos y no mucho más de 50 años después inventan el jazz con esos instrumentos que encontraron en la guerra. Ah, increíble. Si vamos a las canciones que han sonado por todas las radios y televisión, si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un barco de guerra, si por tierra en un tren militar. Mambrú se fue a la guerra. Al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Sí. Yo no soy marinero, soy capitán. Pará, y esta, la Catalina también. No la conozco, la Catalina. Estaba la Catalina. Bueno, los oyentes van a escucharme cantar. Esa que dice, estaba la Catalina. Bueno, que dice, usted no es mi marido, que mi marido se fue a la guerra. Sí. Que ya no lo vuelve, millones de canciones infantiles relacionadas con la guerra. Pero hay otras cosas que, mucho más importantes, como por ejemplo, la pelota. Para nosotros, los argentinos que amamos el fútbol. A ver qué hay con la pelota. La pelota era, del pelotón francés había un grupo que se le llamaba la pelota, que era el que se metía por todos lados, que tenía la particularidad de ir más rápido y versátil por cualquier terreno. Ajá, muy bien. ¿Qué es lo que hace la pelota? Exacto. Precisamente. Pero si seguimos con lo del fútbol, vamos a encontrar que un tiro pateado fuerte, un shot bien dado, bien fuerte, se llama fusilar. El que da las órdenes en el campo de juego es el mariscal. Los equipos tienen un capitán. Al goleador se le llama el artillero. Y el trofeo es lo que se ganaba en la batalla después del parte del llevarte el trofeo, la bandera del otro bando. El botín era el trofeo. No, cuando ganás el campeonato es el trofeo. Y así mil cosas, que yo decían que el gringo Escota tenía un cañón en la pata, armamos la barrera para que no pase la pelota, jugamos con el cuchillo entre los dientes, nos bombardearon el arco, pero siempre estamos con temas militares. Y no solo en eso, porque también tenemos en las comidas. Tenemos los cañoncitos de dulce de leche. Bueno, las municiones. Las sopas de munición. La sopa de municiones. Que dijimos. Las comidas se acompañan con una guarnición. Sí, exactamente. Y hoy trajimos una guarnición. Eso fue absolutamente sin consultarle nada. Sí, lo sé. Estoy pensando comidas que tengan algún dejo bélico. No se me ocurre nada en este momento, pero bueno, me cierra absolutamente lo de los cañoncitos, lo de... Y un montón de cosas que no nos estamos dando cuenta. Cosas que usamos cotidianamente, como el celular. El celular no es otra que el hijo del walkie-talkie, que se inventó con fines militares. Los drones, que se usan tanto hoy, se inventó con fines militares. Para vigilar. Para espiar, sacar fotos, tirar una bomba. Exacto. Y para que el pelotudo de mi vecino bolude el domingo. Exacto. También. Sí, sí, sí. El rastrojero, un auto tan común de... Sí, de esta... De esta zona. De esta zona. Bueno, fue inventado por un descarte militar. ¿Cómo sería, Franco? Ahí no habían entiendo. Intentado hacer un tanque en un momento que no prosperó y terminó siendo el rastrojero. Rastrojero, bien, rastrojo, de, viene de... O sea, le pusieron ese nombre porque sí. No, porque después se trabajaba para el campo, ah, precisamente. Bien, bien. Después ya fue lo que fue el rastrojero. Pero inicialmente era tanque. Y ni hablar el cine, la cantidad de películas de guerra, la literatura sí. Nace con la Ilíada, que es una... Una batalla. Una guerra. Sí, una guerra. Duró 10 sí. años. Totalmente. Sí. Y en el cine tenemos desde películas súper de guerra hasta Los Colimbas se divierten, Canuto y Cañete con Frito del 7. Bueno, las de Mingo y Aníbal puede dar alguna. No, no, no, ahí no hay guerra. Bueno, de Los Colimbas se divierten. No hay guerra, me las confundo, pero... son medias parecidas. No. No, no hay guerra, pero la situación graciosa de Mingo y Aníbal se da con unas bombas. Ah, no, eran bolas de fraile. No, no eran bolas de fraile, no eran bombas con crema. Bueno, otras cosas que en las guerras de la independencia, los gauchos sí. que agarraban no le daban un fusil. La primera línea se llama, no sé sí. cómo se llama eso. La sí, primera sí. línea estaban los pelotudos. Ah, una bien. Palabra que decimos siempre. Que eran los que portaban las pelotas de piedra. Claro, que arrojaban. Que de ahí también sale la frase, tener pelotas para ir adelante. Para sí. ir adelante iban los que tenían pelotas. Y ahora es medio pelotudo, estaba ahí primero de todo. En la segunda línea estaban los lanceros. Y en la tercera estaban los boludos. Ajá. Que eran los que llevaban las boleadoras y las bolas. Mirá vos, no, increíble, eso no, pero ni de cerca lo tenían al radar. Muy interesante. Y llamamos gringo al extranjero por la guerra española, mexicana-estadounidense, que los estadounidenses tenían un uniforme verde, sí. entonces le decían gringo, verde, vuelve a tu casa. Claro. Ay, de ahí viene entonces gringo, sería claro. del green en inglés, del verde. Mirá vos, muy interesante. En plena Guerra Fría, en los años 60, Estados Unidos hizo una red militar interna para que de cualquier lugar del país tengan acceso a la información para una defensa. Hoy se llama internet eso, que cualquiera tenga acceso de cualquier lado a una red. Exacto. Y lo usamos, que también fue... pensado para de forma militar, sí, como casi todo. Exacto. La ciudad de La Plata, por ejemplo, fue. ¿Qué pasa con la ciudad de La Plata? Fue diagramada toda en diagonales uh-huh. para evitar un ataque terrestre. Inventaron los aviones a los 20 años. Sí. No sirvió de nada, pero bueno. Pero bueno, por lo menos por tierra se iban a perder un rato ahí en las diagonales. Sí, sí, sí. Qué interesante eso. Y así ¿no? un montón de cosas que. O que sea, si que no, acá tenemos un glosario, acaba de presentarnos que si empezamos a pensar cosas cotidianas, todos tienen origen sí, que militar. No estaba pensando. Sí, no, sí, sí, las bombas sí. de papa en las comidas. Bueno, qué sé yo, sí. el cierre relámpago, la cremallera, se inventó sí. para que sea más fácil para el uniforme. Ahora recordé algo que había leído en alguna oportunidad y creo que viene con esta sopa de municiones que trajo usted. Los caldos de verdura. Los caldos de verdura. Eso había leído. No sé si en la primera guerra o en la segunda guerra. No, muy anterior. ¿Anterior? Sí, los alimentos disecados. De hecho, Liniers, el virrey Liniers, cuando viene acá a la colonia, viene él y el hermano con un proyecto bancado por el gobierno francés de alimentos disecados que después no prosperó y. No prosperó, seguramente había otros intereses de algunos grandes de acá. No sé bien qué pasó, pero... Pero bueno, ahí estaban los alimentos disecados. Los alimentos disecados, eso se... Muy antiguo y también... Transportar para tener víveres y que dure mucho y que no se pudra. Exacto, para alimentar a las tropas y demás. Me parece increíble, o sea, tanto. De hecho, o sea, obviamente lo incorporamos en el lenguaje, en los modos, y damos por hecho ciertas palabras, pero investigar el origen, así con esto que, como lo que nos acabas de presentar, me parece increíble. Muy interesante. Hasta el cambio de la hora que se utiliza de adelantar o atrasar una hora según... Eso fue ya propuesto en la Guerra de Secesión y se empezó a implementar en la Primera Guerra Mundial en Alemania. ¿Y eso qué sería? ¿Para ahorrar tiempo? Para ahorrar principalmente carbón en ese momento. Interesante. Sí, buscando reducir los costos, a buscar, optimizar. A pensar y te encontrás con cantidad de cosas que fueron inventadas con fines militares y que hoy lo usamos cotidianamente. Hoy absolutamente incorporado. Bueno, armamos un glosario de bélico traído por el renegado al puchero misterioso. ¿Hay algo más ahí en ese glosario? No. Es una investigación increíble. Podemos cerrar esto con un tema musical que se llama Kalashnikov, que precisamente el Kalashnikov fue el fusil liviano ruso inventado por el... Muy bien, ¿de qué banda sería? Goran Bregovic. Interesante. Bueno, vamos con ello. Estamos en la RPM, Radio Pública Mercedes. Son las 20:41 y los dejamos con Kalashnikov. Kalashnikov. Boom, boom, boom, boom, boom. chichichaboro, pisto, chichichaye, suye, vaya, Zorice, ciao, robobolice, ciao, suji, paljera, ciao, robobolice, ciao, suji, paljera, opa. Radio Pública Mercedes, 88.5 FM. Buena radio. Buena radio. El hantavirus es una enfermedad viral, aguda, grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por la inhalación de virus que se desprende por las heces u orina de los roedores. Medidas de prevención. Mantenga el hogar y alrededores libre de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscaras, guantes, barbijo y bota. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Ante cualquier duda o consulta, comuníquese con la Secretaría de Salud 434-999 o al 147. Ciudad de Todos. Avanza el pavimento en calle 16 con 1.200 metros. Uniendo la escuela 30 y número 3, beneficiando a cientos de familias. También en primera calidad, continúa el asfalto en 12 de avenida 1 a 107. Invertimos con fondos propios para una mejor calidad de vida. Juan Ignacio Ustarros, Intendente, Ciudad de Todos. Tu vida es especial. Tu radio es especial. Desde Mercedes, Buenos Aires, Radio Pública. Es hora de disfrutar. Evita el golpe de calor. Cuando las temperaturas son muy altas, hidratate durante el día. Usa ropa suelta, liviana y clara. Cuídate del sol. No hagas ejercicios. Come liviano. Evita el alcohol y bebidas calientes. Si sentís dolor de cabeza y abdominal, vómitos, calambres, fatiga, sed intensa, convulsiones, consulta al médico. Es un mensaje de la Dirección de Protección Civil. Juan Ignacio Ustarros, Intendente Municipal, Ciudad de Todos. Bueno, estamos nuevamente aquí. Después de ese tema muy power que nos hizo escuchar Renegado, nos quedó algo en el tintero del plato principal. No. Detalle. No, nada. El tema, hablar un poco sobre el tema, que es un el tema principal de la película Underground, que es una grandísima película de Mir Kusturica. Ajá. Y bueno, Kalashnikov es el tema que referida al arma que más conocida como AK-47, el invento del ministro de Stalin, Mikhail Kalashnikov. Ajá, muy bien, muy interesante. Bueno, ahora volviendo, ya estamos casi en el postre, son 20:49, estamos en la radio pública. Decíamos, de postre teníamos Alicia a... ¿cómo habíamos dicho que teníamos? Bueno, teníamos Alicia en compota, en salsa de celujirán. Ese era nuestro postre del día de hoy. Bueno, para el postre preparamos este tema, que es un tema, uno de los grandes temas del rock nacional. Está compuesto por Charly García. Originalmente este tema lo compone Charly para una película que iba a estar dirigida por Eduardo Pla y que iba a estar interpretada por Raúl Porchetto. Claramente está basada en la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, y se da justamente en una época en que la dictadura militar estaba haciendo estragos en nuestro país. Esto es en el año 1976. El disparador de la letra que escribe Charlie fue en la tapa de un disco que se llama Nursery Crime de Genesis, que sería, bueno, la traducción, algo así, sería como rimas para niñeras, asesinato de niñeras. Y bueno, a partir de toda esta historia, él adapta el tema que tenía, ¿sí? Lo va contando en forma de una serie de metáforas, la pesadilla de vivir en ese momento en la Argentina, o sea, obviamente parodiando y tomando las metáforas de la obra mundialmente conocida Alicia en el País de las Maravillas. Cita pequeños ejemplos, a modo de ejemplos de todo el tema. El tema en sí es maravilloso. Por ejemplo, cuando dice no, ya no había morsas, hacía una referencia al presidente Ilia, ni tortugas, a Onganía, que le llamaban así. Al revés era. Yo tenía tortuga, le decían a Ilia. Ah, bien, bueno, se me alteraron los sobrenombres. Pero bueno, estaba haciendo referencia a expresidentes. Y en donde los brujos, que ya sabemos a López Rega le decían los brujos, la AAA y demás y toda esa gente nefasta, piensan en volver a nublarlos en camino, o sea, como dice ahí en la letra Charlie, después de unos 4 años después de componerla, Charlie hace algunos cambios en la letra, que decíamos que originalmente era para una película, para poder incluirla en el repertorio de Serú Girán. La canción, al día de hoy, y en ese momento, imagínense, es una feroz crítica a la dictadura militar, a los militares. Pero lo más increíble de todo esto es que no es censurada en su momento. O sea, es muy... Yo creo que pasa también mucho por la sutileza de la letra, que a su vez uno le escucha y es claramente el mensaje. Es una crítica totalmente fuerte hacia la dictadura, pero nadie, yo creo que los censuradores, no sé si no habrán tenido la sensibilidad o el poder para escucharla realmente y entender de qué estaba hablando Charlie. Yo creo que es una letra muy explícita y clara en el significado y en las metáforas de cómo la compone. La canción forma parte de Bicicleta, que sería el tercer álbum de Serú Girán, y se edita en 1980, si no me equivoco. Sí, 1980. La mayor parte del disco fue grabado en los estudios Guión, pero tanto este tema como otro que se llama Tema de Naila se grabó en El Cielito, que era un estudio que acababa de abrir sus puertas. La letra es de Charly García, como dijimos, y bueno, está siendo interpretada dentro del álbum de Serú Girán, Bicicleta, de 1980, un tema esencial. Y cerramos el programa del día de hoy con este tema, si le parece, Renegado. Gracias por acompañarnos en un programa más. Gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Y gracias, Ale, por estar en los controles, por la mejor onda. Hasta el lunes que viene. No estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir.